di que puede ser mejor que en esta tarde beberse el cielo así juntos tú y yo. Que puede ser mejor que contemplarte como si nunca en realidad te hubiera sido, y en la conversación poder hablar sin que nos duela lo sufrido. No ha sido sencillo, pero no hay nada más que pueda ser mejor. Pero no hay nada más que pueda ser mejor. Pero no hay nada más que pueda ser mejor. Háblame de tus caminos, cuéntame lo que has vivido. Ya puedo hablar contigo sin querer llorar y hacer un nudo con mis gritos. Mira, ya no soy tu olvido, siento que nunca perdimos. Ven a brindar conmigo por nosotros dos, porque no hay nada más que pueda ser mejor. Porque no hay nada más que pueda ser mejor. Porque no hay nada más que pueda ser mejor que sin pedir perdón el tiempo exacto nos haya dado en esta hora el corazón de vuelta intacto para volver a darlo con la nobleza que la Dios se había llevado por no saber qué hacer con esa loca fantasía de adorarnos sin verdadero amor. Por eso ahora nada puede ser mejor. Por eso ahora nada puede ser mejor. Por eso ahora nada puede ser mejor. Háblame de tus caminos, cuéntame lo que has vivido. Ya puedo hablar contigo sin querer llorar y hacer un nudo con mis gritos. Mira, ya no soy tu olvido, siento que nunca perdimos. Ven a brindar conmigo por nosotros dos, porque no hay nada más que pueda ser mejor. Porque no hay nada más que pueda ser mejor. Porque no hay nada más que pueda ser. Porque no hay nada más que pueda. Porque no hay nada más. Porque no hay nada.